porque esto nos va a costar mucho más años. Ahora toca sentarse con el y decirle que lo meta por programa. Así yo sí, pero 15 días, como la quieras. Pero es que el sol tampoco va a salir. Eso sí que se ha votado. ¡Aborto de partido! ¡Aborto de partido! Dimisión.